Poco a poco se va extendiendo este hedor pagano, esta esencia lúgubre, esta adoración a todo lo anticristiano. Y se está haciendo en español. Muchas bandas creen que por grabar en inglés se abrirán más puertas en el mundo. Pero vamos, señores, esto no es Belinda, ni RBD, ni Elan. Yo creo que pocas veces el idioma es factor para abrirte puertas en otros países. Esto es metal, culeros, y muchas de las bandas que han sobresalido en el underground han cantado en español. Morbosidad es una de estas bandas, que le ha valido verga el idioma y ha apostado por la lengua de Cervantes. Sus insultos hacia Dios y el Cristo, su repudio cristiano, se vuelve como hierro fundido cuando se les escucha. Sus letras son afrentas en la cara del puto Dios cristiano. Queremos dedicar este Horncast a todas estas bandas de metal cristiano que se esconden y no quieren que se sepa su verdadera intención con su música: lavarte la cabeza y convencerte de una gran mentira. Este es el Horncast 63. Mochipán más igual Titlayotocani, gente pagana por siempre. Horncast. True fucking metal podcast. De su sede del 2008 Profana la Cruz del Nazareno, escuchamos la rola Ceremonia con el Diablo. Esta banda, señores, es Morbosidad, y ellos vienen directamente de Oklahoma, de allá de California. Estarán presentándose el 2 de mayo, allá en Acapulco, en un antrillo que se llama White Rockers. Está en Avenida Costera Miguel Alemán 711, primer piso. Y la entrada va a costar 100 monedas. Para ir a mentar la madre. Adiós allá en Acapulco. Cabrones, ¿cómo están? Ya está por aquí Azael. Para mentarles la madre a todos esos putos cristianos que se hacen pasar por metaleros. Sí, como lo escucharon al principio, estoy un poco encabronado porque hay muchas bandas que me he encontrado ahí en el MySpace que se hacen pasar por ¿cómo llamarles? Pues metaleros. En realidad ellos lo que hacen, la música que hacen, no tiene una intención contracultural como originalmente el metal se hacía. Ellos más bien tienen una intención un poco religiosa. Y bueno, también de eso estaremos hablando a lo largo de este Horncast edición 63. Así que esta canción que escuchamos fue extraída del nuevo CD que viene a presentarnos Morbosidad acá a la Ciudad de México y allá a Acapulco. Pero esta banda va a estar acompañada por algunas otras bandas que la van a estar acompañando en su toquín acá en tierras aztecas. La primera banda que les vamos a poner, que les va a estar echando la mano ahí en las tocadas que van a tener, va a ser a los cabrones de Prohibitory. Estos cabrones, bueno, pues ya se urge que saquen un disco. Estos güeyes son una verga en el death metal. Les vamos a poner la canción de Rebel One. Entonces los dejamos con Prohibitory y ahorita regresamos para seguir mentando madres. You're getting brutal, Sark. Brutal and needlessly sadistic. You're listening to Horncast, true fucking metal podcast. We'll be right back. Otra de las bandas que van a estar apoyando a Morbosidad allá en Acapulco será Spell of War, una banda local, y de ellos vamos a ponerles Imperio Oculto. No sin antes seguir mentándole la madre a todas esas bandas cristianas que no dicen sus verdaderas intenciones cuando dan su música. Hay muchos ejemplos, si tú conoces alguno, bueno, pues háznoslo saber a través de nuestros medios de contacto. Tenemos algunas bandas como Exousia o estos pendejos de Son Iok. ¿Quién más? Fractalia. Bueno, lo que me acuerdo, los dejamos con Imperio Oculto. Estás escuchando el Horncast 63. Todos me están viendo como si me estuvieran saliendo cuernos de la cabeza. Miren alrededor, vivimos como en los tiempos romanos y creo que como tal ya es hora de alimentar a los leones con los cristianos. Horncast de Azael, True Fucking Metal Podcast. Extremos estos señores de Spell of War. Vámonos con otra banda de las que van a estar apoyando a Morbosidad. Bueno, allá en Acapulco ya Spell of War y Prohibitory son las bandas que van a estar aguantando ahí a Morbosidad. También va a estar tocando Satanaxia y Shivalva Rip. Sin embargo, de ellos, bueno, no conseguimos ninguna rolilla para programarlos. Esperamos que las mismas bandas, bueno, nos manden su... Por ahí Satanaxia nos había comentado que estaban ya en planes de grabar su material. Bueno, pues esperamos que pronto nos lo hagan llegar para que lo estemos programando aquí en el Horncast. Entonces recuerden, señores, allá en Acapulco va a estar Morbosidad el 2 de mayo. En el White Rockers, que está en Avenida Costera Miguel Alemán 711, primer piso. Frente al Aca Drinks. Y la entrada allá va a costar 100 barotes. Por ahí la nena de Off Productions nos pasó dos entradas Para entrar gratuitamente aquí a Morbosidad, se discutieron con dos entradas. Entonces, lo único que tienen que hacer es mandar a su correo cuál es el sobrenombre del ex bajero de Morbosidad que actualmente maneja Morbid Cult. ¿Cuál es el sobrenombre del ex bajero de Morbosidad que actualmente maneja Morbid Cult? Si tú sabes la respuesta, entonces la tendrás que mandar al correo nena.metal@hotmail.com. nena.metal@hotmail.com. Y bueno, si las primeras dos personas que manden la respuesta correcta por ahí van a estar entrando gratuitamente a ver a Morbosidad allá en Acapulco. Nos vamos a ir con otra banda, con otra... Bueno, vámonos con otra rola de Morbosidad extraída de su disco del 2000 del mismo nombre, llamado Morbosidad. Esta canción se llama Tétrico. Y por aquí yo tengo algunas otras banditas, estas mariconas que profesan la fe cristiana a través de su música y no lo dicen, y luego confunden a la banda, sobre todo a los más morros, a los que se van iniciando en este pedo, pues la van confundiendo y la van jalando a sus fauces asquerosas. Veraca es otra banda. Débora, sin duda estos pendejos también son cristianos. El Muro también es una banda de disque heavy metal que hacen, pero también son unos pendejos que profesan la fe cristiana a través de su estúpida música. ¿Quién más? Erliget. Y por acá otros que tocan. Estos sí están bien cabrones, están bien. Bueno, no cabrones, más bien están bien pendejos. Ortor. Es una banda que aparentemente su logo es muy, muy black metalero y toda la cosa. Y ahí asemeja algunos logotipos de esos que casi no se les entiende. Pero aguas con estos de Ortor. También son cristianos. Se maquillan y traen pulseras de picos y toda esa mamada, pero... ¿De qué vale traer esas pendejadas si de lo que hablas es una completa mentira, cabrón? Así que Ortor también, que se vayan a la verga. Entonces los dejamos con Morbosidad. La canción... Tétrico. True fucking metal podcast. We'll be right back. die soon. Now you will be the cause of death. Horrorcast, The Asylum, True Fucking Metal Podcast. Sin duda que Querétaro es una de las regiones más metaleras de todo el territorio nacional. De este estado, de acá del centro del país, es esta banda llamada Hackabeats. La canción que escuchamos de ellos es Steal the Light, que viene en un split que sacaron en el 2006 llamado Apocalyptic Blasphemy of the Revolutionist. Y es un split grabado con Siogatsis, de allá de Tailandia. Entonces el pedo va a estar así, señores. 3 de mayo, en el DF, en el Put Bulldozer, bueno, allá en el Estado de México, en Avenida Texcoco, esquina Matamoros, Colonia Raúl Romero, en Ciudad Neza. La preventa, 160. El día del evento, 190. Y ahí va a estar tocando Morbosidad, al lado de Xibalba, de Rapid God 666, The Pagan Curse, de Hackabeats y de Septic Moon. Nos vamos a ir con otra canción, pero en esta ocasión vamos a regresarnos acá y vamos a irnos con Xibalba. Ellos sacan, bueno, editan, reeditan algunas grabaciones que ellos ya tenían en el 2007, las reeditan bajo el nombre de Ancients. Y la canción número 6 de este disco es About the Serpent in the Stone. Ellos son Xibalba, señores. Ah, bueno, déjenme pasarles antes de algunas otras bandillas que pretenden con su música convertirlos a ustedes en zombies estúpidos. Si las ven anunciadas en algún evento, pues tengan mucho cuidado. Vayan bajo su propio riesgo. Si caen en sus garras de repente sin darse cuenta, pues no se sientan tan mal. Esa es su especialidad. Su especialidad es la mentira, el chantaje, la hipocresía y la doble moral. Por eso nunca dicen sus verdaderas intenciones, que son convertirte a ti en cristiano. Otra banda que toca, según ellos, brutal death grind, se llaman Lament. Ellos son de aquí del DF. Otros que hace mucho hacían sus pendejadas y que afortunadamente ya no existen es Puño de Hierro. Y hay otra banda que también hay que tener un poco de cuidado con su música tan coaccionista. Ellos son Santuario y ellos son también de aquí de la Ciudad de México. Bueno, dejémonos de mamadas con bandas de putos. Vámonos con una que sí le da bien cabrón. Ellos son Xibalba. Ellos entonces van a interpretar Bow the Serpent in the Stone. Estás escuchando el Horncast 63, en el marco de la visita de Morbosidad a México. We'll be right back. Ahí está Xibalba, señores. Pues bueno, entonces vámonos con otra canción. Y valga una mentada de madre a todas esas bandas cristianas que se hacen pasar por metaleros para evangelizar a la gente que quiere divertirse y que quiere escuchar buena música. Y lo comento también un poco por esa desagradable situación que nos tocó vivir con esos güeyes de Son Iok de allá de Oaxaca. Y bueno, con ellos intentamos sostener un diálogo un poco civilizado entre un total anticristiano y una persona completamente religiosa, pero pues no se pudo lograr. El encargado del MySpace, no sé quién sea, pero el encargado de ese MySpace, pues solamente nos robó una imagen y la acomodó a su conveniencia. No me extraña, siendo que todos los pinches cristianos, esa es su especialidad, el adueñarse, el apoderarse de lo demás, y no les importan las tradiciones ni las profundas raíces que tengan las civilizaciones a las que llegan y conquistan. Así que para ellos les vamos a dedicar esta canción que viene extraída en el split de 2005 que grabó Morbosidad con Manticore. Este split se llamó Invocación a las Bestias de la Guerra. Y la rola que les vamos a poner se llama Poseído por un Alma Inmortal. Sigues escuchando el Horncast número 63 en el marco del Profanando Tierras Aztecas Tour de Morbosidad. Y para aquellos que la extrañaban, los demonios alcanzan poder y posición de destaque en algunas ocasiones por encima de Dios. Morbosidad, señores, así que aguas a todos los que vayan a asistir allá el 3 de mayo en el pub Bulldozer en Nesa, porque Morbosidad no se anda con pendejadas, cabrones. Nos vamos a ir con otra canción, nos vamos a ir con Rapid God 666, la canción Diabolic Genocides, y después nos vamos a ligar, vamos a ver qué podemos. Nos vamos a ligar con otra canción de morbosidad. Que viene en su nuevo disco que van a estar presentando allá el 3 de mayo. Llamado Profana la Cruz del Nazareno. La canción extraída de este disco se va a llamar Escupe la Maldita Cruz. Entonces nos vamos a ir con Rape of God, 666, Diabolic Genocides y después Morbosidad con Escupe la Maldita Cruz. Sigues escuchando el Horncast 63 en el marco de la visita de Morbosidad a México. Seeing me. They tell me you don't want to eat. Not hungry. Jack, Jesus didn't come to free us from pain. He came to give us the strength to bear it. Maybe he wanted this pain for me. No, he had nothing to do with this. It was an accident. No, it wasn't an accident.

Número 63 en el marco de la visita de morbosidad a México. Yo fui a Sahel, señores. No se olviden que hay una convocatoria para todos los podcasters que les interese, bueno, pues estar alojados en metalazteca.org. Ustedes pueden visitar metalazteca.org y en la sección de propas hasta abajo vienen las convocatorias que tenemos ahorita. Bueno, esa y un concurso, ya les platico. Y también la pueden revisar en la sección de Horncast. Ahí también está la convocatoria para todos los podcasters que quieren estar aquí en metalazteca.org. Agradecemos a toda la banda de Obscure Obsession que ha estado retransmitiendo este spot. Y también a la banda del Escudo del Metal de allá de Acapulco. A la nena que también pues nos ha estado echando la mano al transmitir este spot del concurso de los podcasters nuevos aquí en metalazteca.org. Ya tenemos por ahí dos o tres personas que ya están casi seguros en las filas. Pero esperemos que termine esta convocatoria para poderlos anunciar. Pero ya les queremos comentar que bueno, ya hemos recibido algunos podcasts muy interesantes, incluso de otros países. Nos han llegado por ahí al compadre de Fernando Calvín, que ya recibimos tu podcast. Y bueno, vamos a estar en contacto contigo muy pronto. También por ahí de Mariela también estamos esperando su podcast. De Chaz también. Bueno, de ellos ya saben quiénes son. Estamos esperando su trabajo. Y bueno, estaremos en contacto con ustedes para esta convocatoria. También tenemos un concurso de crear nuestro logo. Es un concurso que lanzamos también ya hace un buen rato. Y falta poco para que termine, pero todavía tienes tiempo para mandar tu logo. Si es que eres diseñador, le haces a eso del diseño, bueno, pues puedes diseñar el logo de metalazteca.org. También las bases están ahí en la página, ahí las puedes checar. Y pues a lo mejor tú no tienes tanta habilidad para diseñar o para dibujar, pero a lo mejor alguien que conozcas y que está metido en el pedo metalero o que le guste simplemente hacer algunos trazos, pues pásale esta convocatoria. Para los que quieren leerla, bueno, también pueden hacerlo, pero también está en audio y simplemente tienen que visitar ahí la sección de Horncast o la sección de propas y darle play para que ustedes escuchen qué pedo con este concurso y con esta convocatoria. Les recuerdo, nuestros medios de contacto es el myspace.com/horncast, el otro que es myspace.com/memoriasdeAzael, myspace.com/memoriasdeAzael. Ahí puedes publicar todas las propas que tengas de toda la escena metalera del país. Ahí las puedes poner y bueno, toda la banda que se ha añadido a nuestro MySpace, bueno, nos ha posteado un chingo de propas. Y pues todo sea para apoyar este desmadre nacional, señores. Nuestro correo es capotzahuitepostli@yahoo.com.mx. Y si nos quieren agregar al mensajero, es capotzahuitepostli@live.com.mx. Les recuerdo que el mail y el mensajero, bueno, están ahí en tanto en la página como en el MySpace y también en el RSS. Si tú te suscribes vía RSS al podcast, ahí también aparece nuestro correo por si no te suena mucho esto de Capotzahuitepostli. Entonces, señores, yo fui a Sahel. También les quiero comentar. Estamos poniéndonos en contacto con el Pub Bulldozer para ver si nos pasan también unas cortesías para la banda. Ya la Off Productions de allá de Acapulco, bueno, ya se mochó con dos. Vamos a ver qué pasa acá en el Pub Bulldozer. Si hay algo, entonces inmediatamente de este Horncast estará grabado también el cómo se estarán dando estas cortesías. Y es que Football Dozer, bueno, nos hace el paro para ustedes, para que este desmadre siga creciendo, cabrones. ¿Qué más? Bueno, pues nada, estaremos escuchándonos en un Horncast siguiente. Se nos vienen por ahí algunos conciertos interesantes. Nos viene a visitar, bueno, el inmediato es Obeisense, de allá de Texas, que viene con Terrorist. Y por ahí también en estas fechas se está presentando Incantation, la 29ª vez que vienen. Bueno, Incantation el 1 de mayo va a estar allá en Puebla. El 2 de mayo va a estar en el Subterranean, acá en el DF. Les recuerdo entonces Morbosidad en Acapulco. El 2 de mayo. ¿Quién más va a estar? ¿Quién más? Déjenme checar aquí. El 3 de mayo Incantation, en lo que Morbosidad nos está apabullando con su música allá en el Bulldozer. Incantation estará en Querétaro presentándose. Por ahí me preguntaban que qué pedo con la preventa de Incantation. Desconozco cómo se maneje. Les recuerdo que metalazteca.org solamente publica las propas. No tiene nada que ver absolutamente con la organización de los mismos. Entonces, si quieren, a la persona que me preguntó, yo ya le pasé un correo de la persona que nos corrió esta propa. Pero ahora sí que nosotros no sabemos nada de la preventa. Y bueno, por ahí va a haber algunos otros toquines. Halloween se viene. Gamma Ray. También el Mortal Fest número 7. Donde va a estar Morbosidad, Incantation. ¿Quién más? Bueno, un chingo de bandas. Pueden checarlas ahí en la página de metalazteca.org. Vegemote también por ahí. Bueno, hay un montón de propas que ustedes tendrán que ver ahí para organizar su tiempo y pues asistir a la que les lata, cabrones. Otra de las bandas que va a estar apoyando el toquín de Morbosidad el próximo 3 de mayo allá en el Bulldozer va a ser Septic Moon. Estos compadres que acaban de lanzar su nuevo disco, y de este vamos a extraerles una canción que se llama Go. Hay otra banda que también va a estar tocando ese día, es Pagan Curse, pero de ellos tampoco pudimos conseguir nada de música, así que esperamos que, bueno, ese día pues nos puedan pasar algo para poderlos programar aquí en el Horncast. Ya saben que todas las bandas, tanto nacionales como extranjeras, bueno, tienen las puertas abiertas aquí en el Horncast, siempre y cuando no sea su proclama evangelizar y ensalzar al puto dios judeocristiano. Y tampoco a esa mierda judía, como dicen estos compadres de Morbosidad, que se hace llamar el Cristo. Bueno, entonces nos vamos a ir con esta canción de Septic Moon llamada Go. Y después nos vamos a ir con una canción de Morbosidad. La última que les vamos a poner va a ser una de las más chingonas que se extrae de su disco, su sencillo del 2002, Bajo el Engendro del Crucifijo. Vamos a ponerles la canción número 1 que se llamaba, de ese disco, que se llama Bajo el Engendro del Crucificado. Yo fui a Sael, señores. Nos estaremos escuchando la próxima vez, si aún queda algo de ira pagana entre sus puños y el rostro de Dios. Hasta luego. Papá, ¿por qué nunca me hablaron de Joseph Smith? ¿Quién? ¡Cállate, mojo! ¡No oigo! El tipo que habló con Dios y Jesús. Stan, Dios y Jesús no hablan directamente con la gente. Los Harrison no dicen eso. ¿Quiénes son los Harrison? Los nuevos del final de la calle. Dicen que Joseph habló con Dios y Jesús y le dijeron que ninguna religión era correcta. ¡Oh, eso dicen! ¿Y qué, son fanáticos religiosos? No, papá, son buenos. ¿Por qué no pasamos una noche a la semana sin ver la tele, jugar, comer y beber juntos? Lo hacemos, Stan. Es el viernes barrilero. Para ti y tus amigos. ¡Que te calles, mojón! El señor Harrison dijo que yo debo seguir el plan del Padre Celestial y ni sé cuál es. Está bien, ya basta. ¿A dónde vas? a decirle unas palabras al señor Harrison. Si piensa que le puede llenar la cabeza a mi hijo con mierda religiosa, se equivoca. Randy, no busques problemas. No te metas, Sharon. Hay que poner a la gente que sigue esos cultos en su lugar. Ya le voy a patear el culo al señor Harrison. Horrorcast de Azael, True Fucking Metal Podcast. Fire!